Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros somos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación y demás noticias. También asistimos a lo que son convenciones, hablamos un poco de ellas y hoy, precisamente hoy, tenemos muchísimas noticias de la San Diego Comic Con que ahorita se está efectuando en este fin de semana de julio, este fin de semana de 2018, julio 21 y 22, que es un evento importante ya que se dan a conocer varias noticias comiqueras del medio comiquero, del medio de animación, de películas, series de televisión y demás, que es muy importante. Así que estaremos viendo noticias de Image, de Marvel, DC, Dark Horse, de todas las editoriales que nos interesan y que nos gustan a nosotros los que seguimos este medio de entretenimiento. Y esta vez tenemos también lo que es la antirrecomendación, que se nos quedó traspapelada el programa pasado. También hablaremos un poco de lo que es Hotel Transilvania, que ya la vimos. Ant-Man queda un poquito en el congelador, hablaremos yo creo para la próxima semana. Y también comentamos que ya prácticamente este es el último programa de la temporada 3. Comenzamos con la temporada 4 la siguiente semana. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo cada semana. Cada semana que sacamos el podcast. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan y que yo los acompaño, ya sea en su trabajo, en su transporte. Muchísimas gracias por descargar lo que es La Comancha Podcast y comenzaremos la siguiente semana con la temporada 4. Los agradecemos muchísimo y también nosotros cumplimos este lunes ya 3 años al aire, casi ininterrumpidos, ya que nosotros paramos nada más en los últimos días de diciembre, que son del 24, del 22 más o menos al 6 de enero, que son 2 semanitas que nos tenemos que dar para regresar con varias baterías, porque prácticamente si eres nuevo en el canal no descansamos más que esas dos semanas, pero preparamos también material para regresar con muchas ansias a platicar de lo que nos gusta, ¿no? El medio del cómic, animación y las series que nos agradan muchísimo. Y ahorita tenemos entre manos y tenemos varias sorpresas que nos han dado estas noticias, pero vamos a empezar con las noticias. Tenemos varias, muchísimas que analizar, así vámonos rápido. Esto es La Comancha Comics, yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Y comenzamos con las noticias. ¡Cawabanga! Tenemos que ahora sí están viendo la luz las primeras imágenes de Godzilla, King of the Monsters, ya que esta película es secuela de la que vimos en 2014 y esperemos que le vaya bien a estas películas, ya que ahorita no hemos tenido sinceramente ni animación, que ya la reseñamos en Netflix, y también películas de Godzilla. Creo que la verdad nos han dejado con un buen sabor de boca, que es Pacific Rim. Nos dejó creo que la vara muy alta para los monstruos gigantes y los kaijus y los mechas. Creo que ya esperamos ese tipo de calidad con otras películas y no es la excepción con Godzilla, que ojalá y que en algún momento se lo suelten a Guillermo del Toro y a ver qué nos platican, ya que en algún momento lo hemos dicho con anterioridad, que mezclar la película de Godzilla con humanitos, o sea, que se le dé más peso a los humanos y que sean más, que salgan más a cuadro, pues creo que a nosotros nos interesa el rey de los monstruos, ¿no? La destrucción y aquello, y combates contra otros, con otros kaijus, con otros monstruos gigantes. Así que esperemos verla pronto, esta película, y Godzilla King of the Monsters, esperemos que ya esté, porque digo, lanzan los teasers, hablan de que ya estará pronto o que se está realizando, y en algunos momentos se tardan 1 o 2 años para presentarnos. Así que esperemos que le vaya bien a Godzilla. En otras noticias también tenemos que el remake, hablando de remakes, de hecho ya vi también el de las Tortugas Ninja, las nuevas Tortugas Ninja. No sé, creo que en hechura de animación, que los pongan a andar a los dibujitos, no me molesta, pero sí me molesta ese cambio de actitud, ese cambio inclusive de estafeta, porque ahora Rafael es el líder y Leonardo queda como muy relegado. Ahora prácticamente cambian los roles y a mí no me gustaba mucho, pero bueno, digo, creo que es más peligroso un iracundo con espadas que con los con los tenedores, dirían por ahí, ¿no? Con estos con estas armas llamadas Sais. Y tenemos, bueno, enlazando la noticia y lo que ha dado revuelo también con lo que es el diseño de los Thundercats, tenemos también que She-Ra ya también está en planes de remake, esto también por parte de la plataforma de Netflix. Y ahora tenemos, entre otras noticias, también tenemos que si bien le tocó el nuevo diseño de personajes a los Thundercats, Thundercats Roar, que tienen un diseño como Steve Universe, también le quieren achacar el diseño a Hora de Aventura y una mezcla de Rick and Morty, que sinceramente a mí no me gusta mucho Rick and Morty. Creo que también Regular Show, que tiene no sé si este diseño minimalista, en Thundercat Row creo que se ve un poco más chibi, más pequeño, más graciosito. Pero tenemos que ahora ya están lanzando las imágenes de She-Ra, que híjole, aviéntenme jitomates ahí, y que en lo personal a mí no me gustaba la serie de los 90 de She-Ra, como que era un dirigido para un público femenino, como que las historias eran un poco más rosas, como que era dirigido más para ellas, no era unas historias, no eran tan gallardas o como se podría ver que es una princesa guerrera, pues no se veía como Sheena, ¿no? Como podría mostrarnos Sheena, que es pura fuerza y prácticamente casi unas dosis de feromonas y testosterona al por mayor, y parece que ahora She-Ra le tocará esa parte. Ya estaremos viendo el tráiler, digo, yo vi el tráiler apenas de Tortugas Ninja, que ya también entre otras noticias se estrena ya las nuevas Tortugas Ninja, se estrenan que no comen pizza y que cambian el rol de la cabeza del equipo, que ahora es Rafael y no Leonardo. Que pues, me pongo a pensar que por ejemplo pongamos la personalidad de Rafa cuando es iracundo, cuando es una persona osada, cuando es una persona que no se mide, y ahora que se lo den a Leonardo, que es el chico de las espadas, digo, ¿quién es más peligroso? ¿Unos sables o unos sais? Pero bueno, unos tenedores, ¿no? Pero tenemos que ahora la imagen de She-Ra, yo no he visto trailers, yo nada más he visto las imágenes, pero sí me llama la atención, está muy bonito el diseño, y creo que si sacaran figuritas, ya estoy medio viendo ahí estoy viendo ahí que saquen algunas figuritas o algo así, si es que Netflix se pone guapo con las figuritas, pues creo que sí se ve interesante, aunque también podemos ver como que el diseño es medio andrógino, como que sí parece niño o niña, así que pues estaremos viendo cómo se maneja She-Ra y que hagan unas buenas historias con She-Ra, ojalá, porque si bien las caricaturas de por ejemplo Brave Star, lo que es She-Ra, lo que era He-Man tenían como esta sensación de que sí tenían unas historias dos que tres buenas, no completamente todo era bueno, pero sí te dan como este mensaje de que como que sí te querían, ¿cómo puedo decirse? Forzar tu conducta como a... no forzar, a lo mejor darte un mensaje, a lo mejor esa es la palabra, ¿no? Que al final tuviera un mensaje como que te portaras bien, pero también te regulaban la conducta, ¿no? De qué cosas debes hacer en sociedad, ¿no? Y como que ahí se veía forzado esa parte, ¿no? De poner una caricatura que te enseñara, que te dejara un buen mensaje, que al final hay veces que quedaba calzador y como que era muy forzado el mensaje y como que la diversión se iba por un lado. Eso es lo que yo sentía, ya sea en Brave Star, ya sea que lo viera en He-Man, que no sé, ahorita iba a reseñarlo unos cómics, pero creo que quiero empezar también con eso, ya que alrededor los monstruos de, ya sea de Brave Star o de He-Man, están muy interesantes, como que sí se le debe dar, se le hubiera dado un trasfondo medio pesado, medio creepy. Y Brave Star, yo no sé, es un vaquero espacial que tenía a su compañero que se transformaba en un caballo con una escopeta y podían repartir trancazos y plomazos a diestra y siniestra en un país, en un mundo donde tenían como esta producción de Kerium y en unas minas, y que era como vaqueros pero espaciales y naves y rayos láser y marcianos. O sea, es una idea muy muy buena, pero a la realización como que no les va bien. Y ahora imagínense ahora darle la vuelta a eso, igual lo mismo, ¿no? Es este tipo, o sea, entre cyberpunk, que me gustaba más lo de Brave Star, me gustaba la más el estilo de Brave Star, era como más cyberpunk, ¿no? Más posapocalíptico. Y ahora con He-Man era Conan, meterlo en el espacio o meterlo con ciencia ficción y que se pudiera transformar por medio de magia, pero también mezclado con cosas, si bien no modernas, sino futuristas. Se escucha bien, pero creo que del dicho al hecho hay mucho trecho, dirían por ahí, acá un dicho en México, y no... creo que no me gustaba, ¿no? Esos mensajes que dejaba la caricatura. Y yo sé que hay algunos capítulos buenos que son interesantes, pero no me gustaba del todo que eso pasara, ¿no? Como que dejaban, como que la diversión hay veces que quedaba de lado por transmitir algo bueno la caricatura. Y ahora le toca a She-Ra, y que a mí se me hace interesante, para acabar pronto, para aterrizar el punto, es de que se me hace interesante el diseño de She-Ra. Ojalá que haya muñecos, y ojalá lo primordial es de que cuenten una buena historia, porque creo que eso es lo importante para que te mantenga un show atrapado, te mantenga una animación. Pero bueno, estaremos viendo qué es lo que pasa con She-Ra. Y también no nada más, una renovación de imagen, parece que va a haber Transformers igual, como al estilo más, no sé si más chibi, más campi. Ya lo estaremos viendo, digo, apenas hay unas que otras imágenes de estos de Transformers. No creo que sea tan drástico el cambio, pero sí, pues ya sabremos para dónde va dirigido en esta parte de Transformers y su rediseño, o más bien su traslado. Creo que sería un público más infantil, eso sí se ve más, pero se ve más evidente, pero lo de She-Ra sí se ve diferente, se ve más se ve como más adolescente. Pero estaremos viendo cómo nos cuentan las historias. Y les digo, apenas vi el tráiler de las Tortugas Ninja y no me llama mucho la atención la historia, ya que sí cambiaron bastante. Igual puede ser que sea para otro tipo de público, pero ya los fanáticos de Tortugas Ninja ya nos hemos acostumbrado muchísimo al cambio, y también a que nos cuenten otro tipo de historias con las Tortugas Ninja y que se adapten a los tiempos. Pero creo que sería eso, ¿no? Nuestras caricaturas nos tocaron a nosotros. Ahora hay otros jóvenes, hay otros chicos que los puede que los disfruten más y que sean sus primeros acercamientos. Así que, pues eso, con eso nos podemos quedar nosotros, ¿no? Los de los viejos, volver a ver los de la vieja guardia, volver a retomar los capítulos que nos gustaron a nosotros y que ver también que son un poco campi. Lo reconozco, mis tortugas ninjas son un poco campi, pero bueno. En otras noticias también tenemos que se rumora una película de Uncharted. Esa, pues, dejaremos que sea un rumor, ya que sí es medio complicado trasladar de videojuego a la pantalla, porque se tiene que filtrar muchísima información y se tiene que hacer ese tipo de películas mucho más general, mucho más para el público, para los moguls, ¿no? Para público en general, no nada más los que juguemos o los que somos coleccionistas o los que tengamos cariño para una franquicia, que seamos dos o tres, no vamos a sostener lo que es la taquilla para esa película o una siguiente secuela, así que tiene que abrirse para las demás personas, que sea accesible para todo público en general, así que pues ya veremos qué pasa con esa noticia o con esa especulación de que Uncharted podrá tener una secuela. También tenemos que en otras noticias, pero esto ya es por parte de una declaración que dice Bruce Willis, que Die Hard o Duro de Matar no es una película navideña. Pues eso ya lo sabíamos, nada de sangre, balas, escupitajos, maldiciones. Pues puede ser una película navideña, que la pasen en Navidad. Esa es otra cosa, que nosotros tengamos la costumbre de verla en Navidad, esa es otra cosa, pero yo sigo pensando que sí es una película navideña, Die Hard, así que con la marcha de las hormigas, así que eso es bueno. En otras noticias tenemos también que Netflix pues va duro con lo que es Umbrella Academy, porque acaba de sacar primeras imágenes de esta serie para Netflix, así que estaremos viendo cómo se comporta esta serie de traslado del cómic a las series. Y déjenme decirles que Netflix hizo bien con Happy, al menos una buena serie, una serie que me ha gustado muchísimo. En serio, véanla y estaremos dándole una oportunidad a Umbrella Academy cuando salga en Netflix. Ahora sí que en otras noticias tenemos que después de 20 años hayan en Estados Unidos un cartucho de Nintendo 64. Sí, señores, ya pasaron 20 años del lanzamiento de ese cartucho y me parece que por ahí quedó escondido ese juego de cerrado y en su caja y con su plastic, su celofán. Así que pues afortunados que han encontrado y que se haya preservado este objeto de la historia. Así que en otras noticias tenemos que sale un nuevo arte o un nuevo póster de Animales Fantásticos, que la nueva película se llamará En Crímenes de Grindelwald, y esto sale en la San Diego Comic Con. Ya estaremos viendo cómo se produce esta película. También en otras noticias tenemos que Comcast pues baja la mano para la compra de 20th Century Fox, y al parecer el ratoncito lleva todas las de ganar, ya que Comcast pues retira su oferta para la compra de Fox. Wow. En otras noticias también tenemos que esta me sorprende, porque es una de las franquicias que me ha gustado de Marvel, del universo fílmico, y que lo he seguido y que me he vuelto fan de Rocket Raccoon ahí en la película, en la serie animada, el universo fílmico. Y al parecer tenemos que James Gunn, director de estas dos primeras secuelas, pues dice adiós, más bien lo despiden, y esto también me sorprende, ya que el despido que se realiza por parte de James Gunn es de que realizó en 2008, realizó unos tweets y al parecer al ratoncito, o más bien a Disney, no le favorecen, ya que algunos son comentarios de mal gusto, ya que ya sea de contenido homosexual y pedófilo. Así que por este tipo de contenidos James Gunn deja de ser el director de Guardianes de la Galaxia, y créanme que lo había hecho muy bien, y qué mal por esta parte, ¿no? Y me hace pensar dos cosas. Una, esto ya será parámetro para que en algún momento nuestros jefes, ya ven que en algún momento se pone eso de moda también, como analizar nuestros muros, analizar lo que estamos publicando. Quizá es en un momento de arrebato, es un momento de parte de, no sé si puede decir como nuestra vida privada, o cuando te pones a hablar guarradas, cuando te pones a hablar groserías con tus amigos o algo, pero bueno, en redes sociales también. No sé, no puedo justificar lo que haya hecho, pero sí justifico la parte que es personal. O sea, no sé, creo que con esa parte de ponernos políticamente correctos, pues le toca a él perder su trabajo. Y la otra es de que ojalá esto no se convierta en tendencia y que también nos vean a nosotros nuestros muros. Digo, es personal, nosotros no somos personas del medio de la farándula o del medio público, pero quizá da pauta para que también le echen un ojo a nuestras publicaciones, que quizá sea bueno, sea malo, pero creo que es algo personal. Pero bueno, le toca a James Gunn perder el trabajo por solo unos tweets de este tipo de contenido, pero que no dañó a nadie, que no incitó a, pero bueno, esperemos que le vaya bien a James Gunn, y qué malo porque hacía buenas películas. Y Guardianes de la Galaxia 3, pues sí se verá mermada sin el director que la ha llevado de la mano. Y tenemos que en algún momento Netflix llevará a tres películas, y que yo sabía que iba a dar ese paso. Una, y ya lo había profetizado, de hecho ya habíamos hecho dos de estos dos cómics. Uno sería Impress, el otro sería por parte de Mark Millar. Tenemos que Netflix se fija en los cómics de Mark Millar o de Millar World. Tenemos que sería Impress, sería Hawk y Jupiter Legacy, que esa yo la espero con ansias. Y Hawk es un buen cómic que apenas acaba de salir en México, yo lo recomiendo. Y por ahí, de hecho, no hemos mandado nuestro mensaje ahorita que termine lo que es el podcast o un espacio que me dé. Vamos a preguntarle porque quedó pendiente, ya habíamos platicado en un podcast de que mandamos un mensaje a Panini acá en México, que está publicando lo que es el Millar World, y que cuando sacaran sus tomos, pues nos teníamos que comunicar con ellos. No lo hemos hecho, pero ahorita vamos a mandarle un mensajito a ver qué nos contestan. Pero por lo pronto Netflix va a realizar las películas de Impress, Hawk y Jupiter Legacy, que estos dos últimos son recomendables, y búsquenlos. En otras noticias también tenemos del panel, todo esto casi del panel de la San Diego Comic Con, que estarán llevando otra vez, pero a medios digitales, lo que es el cómic de Jessica Jones, que esto sería después de cuando después de lo que realiza Bendis, y una serie de Cloak and Dagger, así que esto será más en digital, y Marvel estará sacando estos dos cómics a la venta en medios digitales. También tenemos que en otras noticias, gracias a la San Diego Comic Con, gracias al auge, pero esto ya también se tenía contemplado en la E3, que teníamos Spider-Man, pero lo que tenemos ahora es una edición especial en consola, una edición sobre Spider-Man. No sabemos si va a haber una edición deluxe, pero va a haber combo de PlayStation Pro y toda la parafernalia, y todo este diseño enfocado a Spider-Man. Tenemos también en otras noticias, sí, que Michael Douglas tiene unas ideas para lo que es la precuela de Ant-Man, así que estaremos viendo que si le producirán alguna especie de película precuela a lo que es Ant-Man, y le darán justicia a lo que es Hank Pym. Ojalá y que hagan bien las cosas y nos cuenten más que nada por la Segunda Guerra Mundial, me parece, o estos más que nada yo creo por la Guerra Fría, lo que es a Ant-Man, Y me gustaría ver una precuela. Nos hace falta esa historia, ¿no? De Han Ping, cómo eran sus épocas de juventud con Ant-Man. Así que esperemos verlo pronto. En otras noticias tenemos también que los amantes para los amantes de la animación, tenemos que Evangelion 4, o lo que sería 3.0 más 1.0, es en serio, así parece que así lo van a presentar. No sé si es 3.1, pero mejor lo es de esa manera, muy raro. Es Evangelion, la película 4. Ya tiene fecha para el 2019 y ojalá que hagan parafernalia, tengamos vasos de Evangelion. Creo que merezco unos vasos, yo soy fan de Evangelion, pero créanme, no he visto las películas. A lo mejor me voy a dar un tiempo para ver las películas. Yo me quedé con la pura serie y los ovas, pero los nuevos no he visto las películas, y me daré el tiempo para ver cómo nos vuelven a contar la historia, ya que por ahí tenemos a un nuevo personaje, a María, pero digo, leyendo los cómics, ese tipo de a Mari tenemos que se parece más por el lado de la mamá de Cindy, así que pues estaremos viendo, así que lo estaremos revisando y ya les estaré dando mis impresiones. También tenemos en otras noticias que Neil Gaiman, Mark Bruckingham regresan a la historia de Miracle Man, así que esperemos que terminen esa historia, ya que a nosotros en México nos dejan con los tomos, que yo ando buscando uno, pero regresan con esta historia, con esta utópica historia de Miracle Man, y qué gusto para ver otra vez a este personaje, que es un símil de, también le hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de Shazam y de Miracle Man, ya que son personajes que van casi de la mano porque son muy similares o sus orígenes, así que próximamente estaremos hablando de Shazam y de Miracle Man y qué relación tienen entre sí, ya que uno está en Marvel y otro en DC. Y también siguiendo con las noticias, ya que hay muchísima información. Ahorita hicimos una pausa para mandar el correíto y tomar un poco de agua. Seguimos un poco más, a lo mejor a algunos les interesa, ya que para México Super 7 va a sacar unas figuras de He-Man, pero estas van a ser vendidas por parte de un blogger, por parte de un youtuber que se llama Matt Hunter, y venderá algunas figuras de plástico transparente de He-Man, ya que son del tamaño, yo creo, de unos 5 centímetros de alto, que son transparentes, son por parte oficial de Super 7, que tiene lo que es la licencia de He-Man, y que estos realizaron para México exclusivo. Estos tipos de figuras son 3, es el castillo de Grayskull, es el He-Man y es Skeletor. Para los que ocupen, pues les paso el dato. También en otras noticias tenemos que ya va a salir lo que es el Blu-ray con 30 minutos más de lo que fue la película Infinity Wars, y que lo estaremos también esperando con gusto, ya que queremos ver esos 30 minutos más, qué es lo que sacaron, pero bueno, estaremos esperando qué es lo que trae extras el Blu-ray. También en otras noticias tenemos que en algunos van a gritar de felicidad, ya que se dice que por parte de la San Diego Comic Con, de las noticias que han salido de la San Diego Comic Con, tenemos Batman Animated Series, toda la serie en Blu-ray, así que la estaremos viendo, y qué tipo de presentación nos dan, a lo mejor y nos dan algo deluxe, así que lo estaremos viendo próximamente. También en otras noticias tenemos que Son of the Anarchy tendrá un spin-off, pero será como del lado más latino. Yo ya vi el tráiler. Ya vi el tráiler y se ve interesante lo que es este spin-off. Es mucho más lado latino, de este lado de la frontera. Ya estaremos viendo, los que son fans de esta serie, que nos cuenten qué tal. qué tal les pareció este tipo de noticias. A mí se me hace interesante, así que se las traigo. En otras noticias ya también mostraron algunos segundos de los personajes de la nueva película de It o It 2 o eso 2, ya están mostrando lo que son los personajes en adultos. Si bien ahora estos adultos tendrán que simular, o los actores adultos tendrán que imitar los mismos gestos que ya pusieron los chicos, así que la tienen difícil, ya que esta primera película de eso estuvo bien, y ahora veremos cómo cae la responsabilidad en los adultos, y que ellos tendrán que adaptarse a las primeras actuaciones de estos chicos, que lo hicieron muy bien en el primer filme. Tenemos otra noticia también, tenemos en el medio del cine, tenemos que en San Diego Comic Con ya también se realizó lo que es una proyección, o más bien un pequeño tráiler de lo que es La Llorona. Así que sí, una película de La Llorona. Sabemos que es muy difícil las películas acá en México hablar de ese tipo de temas, y más de terror. Esperemos que ya estaremos viendo cómo se produce, cómo la muestran, cómo la lanzan y cómo se fue realizada. Así que esperemos que le vaya bien, pero dudamos un poquito por la temática. Así que también salió lo que es La Monja, y también lo que es Annabelle 3, que ya parece que en el 2019 estaremos viendo la culminación de esta trilogía de Annabelle. Así que va la historia más que nada de que esta muñeca va a activar todo lo que son estos artefactos o estos objetos que van recolectando los Warren, y que esta muñeca los va a activar y va a ir en contra de los Warren, pero del lado de su hija. Así que estaremos viendo cómo es que ya estaremos viendo cómo se produce estas películas. También en otras noticias tenemos que hemos visto las imágenes de los jóvenes titanes, o más bien de los titanes o de The Titans, y que hemos visto que a esta Storm le cambiaron la tez, o la sí, que hay varios cambios y hemos visto que en los jóvenes titanes pues hay cambios en muchas formas. Pero lo que también vemos es de que esta serie va a estar realizada en el streaming de Warner. Se tornará un poco más oscura, un poco más violenta, así que pues estaremos viendo cómo nos presentan esa serie y qué es lo que nos cuentan con esos personajes, si fue un buen motivo de cambiar lo que es algunos personajes de cómo se ven o cómo actúan, que estamos a expectativas que nos cuentan con estos personajes y cómo será la historia. También en otras noticias por parte también de DC, tenemos que Batwoman ya es un hecho que salga en alguna serie, o que salga, para que salga una serie. Tenemos que Batwoman saldrá, o ya están haciendo casting para Batwoman que salga en la serie de Supergirl, Arrow, Flash. Así que es un hecho de que Batwoman estará presente, pero tenemos que el casting queda ambiguo, puede ser cualquier persona, y también el género también varía, así que están abiertos, ya que el casting de Batwoman está abierto a muchas posibilidades. Así que esperemos que cómo nos muestran a Batwoman y de qué manera. Así que si bien el casting queda un poco abierto, pues estaremos al pendiente de cómo no la muestran. En otras noticias también tenemos que y eso también me parece muy interesante, ya que Netflix otra vez tendrá, ya anunció que habrá una tercera temporada de los juguetes que nos hicieron, o de Toy That Made Us, y que quizá quizá podremos ver ya más juguetes de DIF. Podremos ver cualquier juguete, cualquier fábrica o cualquier marca de juguetes por parte de estos documentales. Es una serie que es muy interesante, es muy buena, y ojalá que realicen más juguetes, y esperemos que por ahí salgan. Yo le tiro más a juguetes orientales como Van Presto, Bandai, Toy, Toho, así que esperemos que sí nos den ese tipo de juguetes. Así que nos hará, esperaremos la tercera temporada, esperemos que sea pronto. Yo creo que para el 2019 ya tendremos la tercera temporada de... Ahora sí, eso fueron las noticias que prácticamente nos llevamos un buen rato del programa, así que vamos a apurarnos con nuestras anti-recomendación y hablaremos un poco de Hotel Transilvania. Ojalá y que les hayan gustado las noticias que recopilamos y esperemos que sean de su agrado. Recientemente que ahí va la anti-recomendación y creo que con justa razón, pero también quiero recomendar un cómic. Ahorita les platico de qué va. Es Gen 13. La verdad es un equipo de superhéroes que salió en 1994. Toma mucho Jim Lee, Brandon Choi y el ilustrador que es Scott Campbell. Sumamente noventera la historia, sumamente noventero el dibujo. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy estilizado, inclusive muy voluptuosos. No me quejo de eso, los cuerpos son muy voluptuosos, son muy estéticos para los 90, muy altas, con prácticamente es como una Barbie, pero sí se ve un poco extraño ya al 2018, que ya han cambiado inclusive el dibujo de Scott Campbell. Y la historia es, por ejemplo, se las voy a contar, se las voy a resumir ahora sí. Es un equipo donde en algún momento, ya sea por exposición al metagen activo o porque se desarrollen sus... sean hereditarios a este tipo de gen, tienen como una pequeña mutación, tienen poderes y que hay una organización reclutándolos para que estos se vuelvan unas armas. Hagan de cuenta que nos están hablando un poco de lo que es Weapon X. Y sí, nos hablan, y Jim Lee, recordemos que estaba muy pegado por Marvel y que en algún momento realizó cómics para esta editorial. Y sí, se llevó varias ideas a Image, que salió este cómic por el sello Wildstorm, y que después pasó al sello DC, que lo vimos más por parte de los nuevos 52, que a lo mejor acá en México no salieron, pero ya son parte del nuevo 52, así como fueron por parte de Image, pasan a los nuevos 52, pero son jóvenes como mutantes. Tenemos en algún momento que es como nuestra Jean Grey. Tenemos que Caitlyn, que es como, han de cuenta que es esta Jean Grey, pero nada más que esta tiene fuerza aumentada, agilidad, velocidad, y que en algún momento esta pierde el control y queda en paños menores al momento de exponer su poder. Les digo, es prácticamente como una Jean Grey, no es no lee el pensamiento, pero tiene el estilo. También tenemos que hay otro personaje, Burnout, que es un tipo antorcha humana, hagan de cuenta. Bobby exhala como este manipula plasma de manera audaz. Y esto lo convierte en energía y se convierte como una antorcha humana. Y su padre es el coronel John Lynch, que es el mentor de Gen 13, ¿no? Es el que los va guiando por ahí. Es como el Javier de este equipo. También tenemos que a Roxanne, hagan de cuenta como es esta niña, es como Júbilo de los X-Men, literalmente. Nada más que el diseño es un poco, a mí me llama más la atención el diseño de Roxanne, ya que es una chica cabello negro entre morado y tiene, no, más bien cabello negro y tiene mechones morados, y que esta pues... Y esta tiene la capacidad de controlar la gravedad en sí misma y de los demás. Tenemos a Sarah, es Ryan Marker, que esta prácticamente sería lo que es Storm de los X-Men. Sería en Gen 13, sería su Storm, así que controla un poco de los elementos. También tenemos lo que este también se me hace muy interesante, lo que es Percival Edmund o Grunge, que este chico se parece mucho, tiene la personalidad de Wolverine, de Jim, de Ben Grimm, de la Mole, pero este tiene es capaz de imitar elementos o la estructura molecular de alguna materia que toca. Así que este fue el último que ve sus poderes, o es el último del equipo, es el que al final tiene los poderes, todos los manifiestan, ya sea por estén en, literalmente es como un Weapon X, los tienen encerrados por mentiras o porque los llevan como si fueran becarios para que ellos trabajen en vacaciones. Son adolescentes, son preparatorianos, la verdad no parecen preparatorianos a estas alturas del partido, parecen más chicos como de 28, ya parecen más grandes, digo. Recordaban los 90 y las series que querían pasar a adolescentes ya por chicos ya de 20 y 25. Y estos son adolescentes, literalmente. Y la historia, o más bien, es como este agarrar lo bueno de los X-Men y contarnos una historia. Si bien la premisa o la descripción de los personajes suena interesante, y más por Image, que es en el comienzo de Image, se quería ver más más rudos o más como una historia para gente madura, que inclusive los héroes sean un poco más huraños, sean neurasténicos, que sean un poco más oscuras las historias. Digo, me suena ese tipo de historias. Ahora DC en estos tiempos, pero bueno, ¿qué pasa con estos cómics? Si bien la serie o la antirrecomendación no es la serie que sacaron en el 1994, no, es una serie que yo me encontré al momento de ir a chacharear en Chamilpa, encontré los 5 cómics y se me hizo interesante porque, les digo, hay un cómic donde todo el equipo, todo estos chicos, digo, son preparatorianos, están en plena, ahora sí que en plena juventud, y a algunos se le ocurre ir a una convención en cómics. Hablo un poco más de como si fuera a ir a la San Diego Comic Con, hablando de, y Grunge también, Grunge o Percival es un geek. Le gusta lo que es los cómics y, les digo, tiene como personalidad entre Wolverine y Ben Grimm, ya que sí es un poco medio morbosón, pero también es un estilo rudo, entre incomprendido, también es un poco cabeza hueca. En algún momento se encuentra a un pobre incauto en los baños y se llevó el último cómic que estaba el último cómic en exposición y que él es fan y lo quiere de alguna manera, va a negociar a él hasta el baño de los hombres y lo pues, claramente lo botan, le niegan este cómic, y en algún momento tienen un forcejeo y parece que es como un tipo Alicia en el País de las Maravillas, ya que se mete a las historias de los cómics y vamos viendo como ese transcurrir, o más bien ese tipo de, pero aunando con un Virgilio que es esta, que es Roxanne, la que lo va guiando, se vuelve como Campanita, se vuelve como su hada, y lo va guiando un poco al estilo de Link, lo va guiando, lo va llevando por las tortugas, lo va guiando al mundo de las tortugas ninja, lo va guiando al mundo de Spawn, al mundo de, por ahí sale un cameo de los X-Men, también sale un cameo de Hellboy, salen varias personalidades y se me hizo muy interesante, ya que este personaje tiene interacción con ellos y se hacen unas buenas historias, en algún momento se confrontan, en algún momento tiene que ayudarles y es una buena historia. Esto en México extrañamente salió en un tomo, salió en un solo tomo, pero en la línea regular original, ya que la antirrecomendación fue como ya que fue una corrida de 5 tomos, de 5 números aparte, como que quiere contar el origen, y sale en el número 13, pero la cuestión aquí es raro, la numeración es 13A, 13B y 13C, que hace mucha énfasis, ya sea Conan hace énfasis a los X-Men, también hace un poco énfasis a DC, así que esa recomendación, chéquenla, búsquenla. Es este Grunge y Grunge o Percival de este equipo, y que se va metiendo como a las historias o va teniendo crossover con otros personajes de cómic muy importantes. Así que ese sí lo recomiendo. El que no, ese es la saga, es estos tomos de 1994 donde quieren contar el origen, y suena bien a primera plática, como yo te lo estoy diciendo al principio, suena bien, suena interesante, pero se tardan mucho en contarnos las historias. Si bien se tardan mucho, es muy palabrudo, es innecesariamente palabrudo, puede caer también en rebuscado el cómic, puede caer también en repetitivo o que está siendo redundante, ya que estamos viendo la acción y nos la describen de una manera innecesaria en el cómic. Creo que esos cómics yo no los recomendaría, son los de Gen 13, ya tiene el sello de Image, pero yo no recomendaría estos 5 números de Gen 13, que nada más es una pequeña corrida y que nos hablan un poco del origen o cómo es que logran escapar de este tipo de cuartel, ya que en algún momento, por azares del destino, los chicos están rondando. Sabemos que están ellos como tipo becarios, están queriendo tener un poco de libertad en este espacio. Llegan a una zona, no son prisioneros, son como tipos estudiantes becarios. Llegan a una zona restringida y que por esa misma razón los encarcelan, los torturan y salen sus poderes. No, la verdad no es una historia como que... Pensé que iba a estar interesante y no, creo que esa historia no me agradó mucho. Son solo 5 números, son Gen 13 del año 1994. Estos 5 números yo no los recomiendo. Yo sí iría por lo que fue cuando salieron por el sello por la línea Wildstorm, y eso sí los recomiendo. Los demás que tienen como sello Image, esos no. Sí, sáltenselos, que sean de 1994. No, yo diría que no. Pero la línea principal, que son 77 números, eso sí, échenlos un ojo. Estos que son 5 volúmenes aparte, que cuenten el origen, yo diría que se los salten. Yo diría que se queden nada más con la corrida de los 77 números y adelante. Y que chequenlos por ahí, ya en los nuevos 52 por parte de DC, a ver qué tal nos cuentan la historia, qué tal nos muestran los personajes. Si bien, en serio, no sé, de hecho a Jim Lee no le tengo tanta fe después de que también echó a perder, o más bien dejó un proyecto del lado de lo que fue Batman and Wonder Boy, que pintaba bien el proyecto, ya que era el Batman de año 1 junto con Frank Miller. También no le echo la culpa mucho a Jim Lee. Lo dejan de lado, más bien se atrasan en los números, se cancela la publicación. Es por eso de que no avanzaron, no contaron. Trató de inmiscuirse que fuera palabra del cómic y no contó mucho. Creo que ese cómic me duele, porque si bien era año 1 encontrando el Batman de año 1 o de año 1 encontrando a Robin, y no creo que lo que hicieron en ese cómic a mí no me agradó mucho con lo que hicieron con Batman. Y es por eso, como escritor o como alguien que lleva el proyecto como Jim Lee, y me demuestra con estos números de Gen 13 que como escritor no, y vuelve a cometer el mismo error con Batman. Pero bueno, es Jim Lee, por eso es que no le tengo mucha fe como escritor, o que lleve la batuta de algún proyecto. No, porque sí es muy lento, y 5 cómics y no nos muestra gran cosa. Es por eso que estos cómics no los recomiendo mucho. Hasta dudo que en los cómics, en el cómic número 13, haya tenido injerencia. Yo siento que es de más Brandon, de Brandon Choi, porque la verdad se ve muy ingenioso, y que hayan conseguido las licencias para poderlas meter en ese cómic, le digo, el número 13, 13A, 13B y 13C. Muy bueno, así que esa es la antirrecomendación, algo rápido, algo sencillo, Gen 13. Algunos cómics son buenos, algunos no, son intermitentes, pero eso es mi rant con Jim Lee, o más bien descubrieron, o más bien les comento de dónde a mí no me gusta Jim Lee como escritor, y que en algún momento ojalá y que mejore, ¿sale? Y pues por qué no, en el dibujo pues es muy bueno, pero sí le deben exigir, por lo menos por ahí me contaban que tiene que sacar mínimo realizar 6 números y que ya esté el 7 y el 8 ya estén prácticamente terminados para que le publiquen algo, si es que va a ser una historia de 12 números. Prácticamente él ya tiene que terminar 6 números para que le publiquen, así que híjole, a ver cómo le va a Jim Lee, porque son dos historias que pintaban bien, pero las dejan de lado. Creo que la historia, los personajes se hubieran prestado para una buena historia. Y teniendo la oportunidad de tomar personajes similares a los de los X-Men. Y tomar como lo bueno de estos. Así que. Y desperdiciarlos de una manera. Con estos 5 números. Que pudo habernos encontrado muchas cosas. Y que lo desperdicia. En serio. Siento que sí los desperdicia. 5 números y no nos cuenta gran cosa. Simplemente ahí les va lo que nos cuenta. Los chicos escapan de este tipo de laboratorios. Cómo es que los llevan a engaños. Como si fueran a ser becarios. Tienen a otro gen mucho mayor. Mucho más maquiavélico tras de ellos. Más o menos es un tipo Magneto, pero un poco más corrompido. Un poco más dañado. Un tornillo le hace falta y piensa que él es el mejor, por así decirlo, el mejor mutante, y que tiene que deshacerse de la competencia, y que en algún momento estos chicos ni siquiera eran competencia para ellos porque no habían formado el gen, y este los va a enfrentar, y cuando los enfrenta, pues, oh sorpresa, ahí es donde se manifiestan sus mutaciones, por así decirlo, y que les di comento las de Percival, pues es al final, y Percival es el que ayuda a alejar un poco a este mutante, y es la persecución de la organización tras estos chicos, y ya aparece una nueva organización que es lo que es el Coronel Lynch, y que este los adopta como mentor. Y es eso lo que nos cuenta estos 5 cómics. Pero en serio, sí se tardaron muchísimo en desarrollar la historia. Pero bueno, ya dejémoslo de lado. Ya que siento que Gen 13 no se merecía esos números. Pero bueno. Y vámonos rápido con la recomendación de lo que es Hotel Transilvania. Pero les comento un poco más de mi experiencia. ¿Por qué elegí Hotel Transilvania? No he visto Ant-Man, la pienso ver. Pero ¿por qué elegí Ant-Man? ¿Y por qué no elegí ¿por qué no elegí Ant-Man? ¿Y por qué elegí Hotel Transilvania? La verdad fue de la última semana de laboral, de que ya íbamos a salir de vacaciones, y había estado pesado el trabajo, y decidí tomar o ver una película que no sé si decir como que te desconectara o que no te exigiera tanto. Me digo, Ant-Man sé que no me iba a exigir, pero tenía que estar viendo las referencias, tenemos que estar viendo el background, y aparte lo que arrastraba por parte de la última película de Marvel, pues sí le tenías que poner atención a algunas cosas. No tenía ganas de hacer eso, de ponerle tanta atención a la película, y mejor decidí ver Hotel Transilvania, que hasta eso compramos un vasito que está interesante, pero ahora sí que pensaron más como en la... por parte de los la parafernalia más que nada, o el la mercancía para niños. La verdad, el vasito y las palomitas estaban bien pequeñas, pero bueno, eso es cuestión de no y estaban, ahora sí que no pensaron en los adultos, por parte de vasos o cubetas de palomitas, y ahí sí me hicieron falta palomitas, porque fue una, parece, prácticamente es como una jícara, pero con el logotipo Hotel Transilvania o el banner de Hotel Transilvania, lo que valió la pena es el vasito, me hubiera gustado más grande, y la figurita. Pero bueno, llegó el momento de entrar a la sala. En serio, llegamos tarde, creo que en Cinemex acá en Cuernavaca puedes llegar 20 minutos tarde y todavía no empieza la película por los comerciales que te avientan. O sea, entiendo por qué lo hacen, pero lo que no me gusta a mí, ¿no? No lo hacen rápido, pero fortuna, porque si lo hubieran hecho como en otros cines, nos hubiéramos perdido yo creo que los primeros 5 o 10 minutos de la película. Pero bueno, de hecho fuimos con la señorita M. Y aquí, ¿qué decir? Bueno, balancear, porque la primera película de Hotel Transilvania, Hotel Transilvania, me gustó mucho. La primera película fue diferente, fue un poco rara por el diseño de Tartakovsky, que si bien lo hemos visto por el laboratorio de Dexter con las chicas superpoderosas, digo, la mezcla está ahí, y que en algún momento es medio bizarro. Fue interesante, fue buena hablar de monstruos en un hotel, que llega Johnny al castillo y que Bragg tiene que estarlo escondiendo de todos sus invitados, ya que es un gerente de hotel, y que cómo es posible o cómo se va a ver o qué van a decir de que un humano esté en su hotel, y que en algún momento este hotel daba ese refugio en contra de los humanos, y que ya haya llegado alguien al hotel, pues esa era la peripecia, era el meollo de la película. Y aumentando que Drácula tuviera una hija, que lo que es Mavis, y que en algún momento se enamoraran. No me gusta mucho que digan que es el click, pero bueno, hacen click, y que en algún momento el click es muy importante para los monstruos, ya que se hace solamente una vez en la vida. Pues nos llevamos todo este background a la siguiente película, que es la 2, que la 2, como comenté les comenté en el podcast cuando salió, pues a mí se me hizo un gran desperdicio, ya que también vemos a lo que es el papá de Drácula hablar. Si me preguntan, en la película simplemente es como querer encajar en la vida fuera del hotel, y que en algún momento esta Mavis se hace más familiar de lo debido. Si bien es una película familiar, esa parte de Mavis de que qué va a pasar con su hijo, o sea, ya inclusive meten al niño, meten al abuelo, meten a otros personajes, y siento que se desperdicia. Y creo que lo importante ahí es de que qué pasará con el niño, cómo va a crecer, si va a crecer como un humano o va a crecer como un monstruo, y eso es lo que trata la película. La película 3, digo, quería ver qué es lo que sucedía con esta película, ya que si bien la segunda a mí no me había gustado, simplemente siento que fue desperdiciado todos los personajes que salieron. La 3 quería ver, porque si bien habíamos visto mucha parafernalia, creo que nos hypearon con la película. Si bien la Molly llevó varias cosas y se ve interesante, ya que ahora se veía que iban a un crucero, pero ¿cómo van a ir a un crucero? Así es lo que me dio curiosidad esa película, y cómo es que iban a salir estos monstruos del hotel. Creo, y me parece interesante esa parte, cómo es que salen de su refugio. Si en la primera película, olvidemos la segunda, es no querer compartir con los humanos, y cómo es que decidieron, o cómo es que encontraron este tipo de servicios para monstruos. Varias preguntas nos hicimos al momento de llegar a las salas, y me parece que lo resolvieron de una manera muy buena. Si bien meten a los Van Helsing, que como sabremos en la mitología de los vampiros, estos son como cazadores de vampiros, ya que estos, cada la familia, ya sea en videojuegos, en libros, siempre el linaje va cazando a Drácula y no van a descansar hasta verlo muerto. Y me gustó porque meten un poco de esta mitología a la película, y de buena manera, y cómo es que se delega el manto igual de estos personajes, de este linaje cazavampiros. Y me gustó mucho, ya que vamos por esta y me gustó mucho. Pero si bien la película no es una... En serio, no te da mucho de qué pensar. En serio, nada más te vas a relajarte, te vas a divertir. Simplemente es un rato de... No me gusta el término, pero vas a desconectar el cerebro y dejas que la película te entretenga. Y eso es lo que hice. Y como iba tan cansado que inclusive algunos chistes se me hicieron geniales, en algún momento hice clic con la... conecté con la película y me divertí. Ahora sí, prácticamente... La película, la sala estaba llena de niños, no me interesó, creo que me sumergió bien la película. Y aparte, digo, no tienes que ser un gran detective para saber por dónde va la película. Si bien regresan los Van Helsing, pero ahora regresa con una chica y que en algún momento, en serio, está muy padre el diseño también de esta descendiente de los Van Helsing, que ahora es capitán. Eso se ya como se resuelve al final de la película. Digo, ya esto es spoiler, ojalá y que ya hayas visto la película. Prácticamente deducimos qué va a pasar, porque Drag en algún momento se enamora, dirían por ahí Papá Drag, se enamora de esta capitán. Pero esta capitán tiene una agenda secreta en exterminar a este Drácula, porque si bien es una Van Helsing, así que tiene que odiar a Drácula, tiene que odiar a Drácula de cajón. Si bien el aspecto del viaje en un crucero, desde un principio vemos cómo se trasladan en un en un gag de avión de con Gremlins, y que también se me hizo un poco a lo que hicieron los pingüinos de Madagascar en algún momento cuando viajaban en avión, que el avión prácticamente está a dos de desplomarse, pues los monstruos van fascinados, y que lleguen al Triángulo de las Bermudas y que hagan esa referencia, y que en el crucero se dirijan a la Atlántida, y que todo ese círculo gire entre que se estén divirtiendo los monstruos, en que estén conectando como familia, según esto, con Mavis, y que en algún momento estén en peligro de muerte los tres vampiros, porque en algún momento como que se saltan esa parte de que sí, es bien, es Drácula, pero tiene descendencia, como que lo toman como que el villano, más bien, no el villano, sino el antihéroe, por así decirlo, el antagonista, no me dio bien su plan. ¿Cómo es posible que va a matar a Drácula, pero algunos son parientes de Drácula, algunos monstruos son parientes de Drácula, y que tenga familia, que tenga descendencia? Así que si tiene descendencia, pues ya valió el plan, porque estos nada más son dos personajes, Van Helsing y un séquito de atunes. Son los minions que los están ayudando prácticamente. Los están ayudando con el barco. Y que tienen buenos gags. Siempre he querido ver más de El Hombre Lobo, pero esta vez no fue mucho. Pero lo que nos mostraron del Hombre Lobo, que soy fan, estuvo bueno, estuvo bien planteado. y estos parecen conejos. A cada rato lo vemos que pues la loba está embarazada, pues le dan vuelo al hilache. Yo no sé qué hacen con los demás lobos, son demasiados, es una ola de lobos, es una horda de lobos, es una jauría de lobos, pero bueno, yo no entiendo. Si bien al momento, es que no te quiero contar todo lo que pasa, porque el diseño de la Atlántida, inclusive el Kraken, híjole, es una película que, y esta vez sí se tomó en serio los detallitos, esta vez como que sí hizo investigación, como que hubo un más allá, y lo que fue el planteamiento de la Atlántida, fue bueno. Y aparte, al momento de que esta chica descendiente de Van Helsing, pues va a encontrar un artefacto que les va a ayudar a destruir a Drácula. Y esa parte de los vestigios de la Atlántida, las ruinas de la Atlántida, los atlantes mismos, el Kraken mismo, la verdad fue bien planeado. Pero al momento que llegamos a la Atlántida, al momento de que encontramos o que vemos en proceso el plan para destruir a Drac, pues me hacen recordar nuevamente que es una película para familiar, para niños, y que de plano con la música van a destruir a Drac, y que en algún momento controlan al Kraken, y que este pues va a destruir a todos los monstruos, incluyendo a Drácula. El desenlace, véanlo, o más bien déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? A mí me pareció que es como un bache, o más bien algo que me hace ruido, pero después de que te va trabajando la historia, que te van contando la historia, que te van poniendo situaciones muy interesantes, te van poniendo situaciones cómicas, que te van poniendo situaciones que te ponen en mood de que le tienes que pasar eso último de, si bien con la música o el duelo de DJs y el tipo de música que ponen, pues ya te preparó la película, pero lo hace de una manera buena, eficaz, de una manera pertinente, que tenía que, como que el artefacto este sí lo abren y son partituras, como que sí ya vas viendo para dónde va la película, pero ya habíamos visto al Cracker cantar, así que más o menos me podría dar una idea para dónde va a ir el final de la película. Así que Hotel Transilvania, si me piden ponerle una calificación, yo creo que lo hace bien. Le ponemos un 3. O sea, un 3 de 5. Yo le doy 3 de 5 estrellas. Si bien nos cuentan una buena historia, no tienen desperdicio a los personajes, el diseño es muy bueno, la comicidad, en verdad. Si yo no sé si iba yo con el mood de simple, la verdad me reí muchísimo, me divirtió la película, me gustan los diseños de Mavis, de este Johnny, de Drag, los chistes con Drag, los monstruos en general, el hombre lobo. Yo soy fan del hombre lobo, cómo se comportan esa familia de lobos, creo que es entrañable, si sales del cine y vas recordando varias escenas, por eso es que le doy 3. Digo, el final como que se pone un poco más flojo, digo, se pone un poco, digo, si queremos exigirle, es una película para niños, digo, no poder exigirle tanto, pero sí como que da un giro con este duelo de DJs, y ya es cuando le tienes que permitir toda la película, ¿no? Si te hace ruido algo, inclusive la música, creo que se lo debes de permitir, porque el final cierra bien y hay una posibilidad de una cuarta película, y eso es lo que me gustaría ver en una cuarta película. Ojalá que le investiguen más, como lo hicieron en esta película, que fue la Atlántida, y no hubo desperdicio ni en diseño, ni en este, ni en personajes, ni diseño de personajes, ni diseño de la ciudad. Creo que fue muy buena, así que la recomiendo, Hotel Transilvania, váyanla a ver. Y ahora sí, esto es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics. En Facebook también estamos con Doña Su Comics. Como para nuestros amigos de Cuernavaca, también estamos para nuestros amigos de Cuerna Comics. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro contenido. También estamos para nuestros amigos de Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California. También estamos en nuestro proyecto de YouTube. En serio, suscríbete, ve a darle a la campanita de notificaciones, haznos un comentario tanto en video como en el podcast, para que nos motives a realizar más trabajo, para que nos motives a traerte más entregas de podcast y de videos. En serio, déjanos comentarios, suscríbete, compártenos si es que te llega a gustar el contenido. Y estamos en Facebook como La Cumancha Rome. Ahí hablamos más que nada de juguetes vintage, nuevos. Hacemos un unboxing, crónicas de novato. Hablamos un poco de las historias de las piezas que nos hemos encontrado. También hablamos de convenciones cuando asistimos. Y ojalá que ponemos changuitos, pero ya estamos confirmando que podemos ir a la Unboxing Toy Convention, que se pone interesante ahí, y que ojalá traemos nuestras crónicas de esa convención, porque en serio se va a poner buena. Y ahorita Estoy hypeado con un álbum de los Caballeros del Zodíaco. No quería arrojarme a los brazos de los Caballeros del Zodíaco otra vez. Pero suena interesante una oferta que se hizo, ya que hay un boleto con, o más bien un pase con la entrada y un álbum, pero hardcover o de lujo y en pasta dura, y ya estaremos haciendo el unboxing si lo conseguimos, y las estampas como bien. Así que a mí se me antojaron tener estampas, pero pegarlas en mi computadora, ya que estas no van a traer, no van a ser pegadas con resistol, sino estas son stickers, directamente despegas y pegas en tu álbum. Así que lo estaremos checando, y las exclusivas del unboxing se parece que se va a poner muy bien. Y de hecho, alguien comentó de que algunas convenciones no deberían acercarse a lo que es la San Diego Comic Con. Pues sí, va a haber pedacitos de la San Diego Comic Con, y algunas exclusivas de la San Diego Comic Con van a estar en la Unboxing Toy Convention. Así que ojalá y que puedan asistir, ya sea por parte de figuras. Esta convención va a ser puras figuras, esta convención va a ser puros juguetes, e inclusive va a haber ropa. Así que por ahí me agarró la Unboxing Toy Convention. Así que estaremos platicando, si bien en dos programas o un poquito más, estaremos hablando de la unboxing, que será el 5 y 6, nada más va a ser el sábado y domingo, y estaremos checando cómo nos va en esa convención, ¿vale? Ahora sí, esto es todo por mi parte. Yo soy Rome, este es el último programa de la temporada 3 y comenzamos la próxima semana con la temporada 4. Muchísimas gracias por escucharnos, y también el día julio 23 cumplimos 3 años con el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a ustedes que siguen con nosotros, muchísimas gracias, y eso es todo por mi parte, y nos vemos en la próxima emisión con la cuarta temporada de La Cumancha Podcast, ¿vale? Bye. En una noche oscura de terrible tempestad, cruzando por el valle iba un vaquero en su corcel. De pronto vio en el cielo con radiante claridad rebaño de mil vacas, fantasmas en tropel. Ojos de esas bestias eran brasas al mirar, los cascos de sus patas centelleaban al pisar, sus trágicos bramidos tenían algo de infernal, sus cuernos eran negros con brillo de metal. De la manada cabalgando sin cesar, jinetes celestiales la trataban de alcanzar, y entonces el vaquero solitario oyó una voz, la voz de su conciencia como una maldición. ¡Arrea! Salvar tu alma y saber lo que es la paz, tú debes apartarte por tu bien de la maldad. Si no, tendrás por fuerza que venir siempre detrás, arreando este rebaño.